24 minutos que pasan de las 10 de la mañana. Perdón que teníamos, tengo el micro bajito, 24 minutos que pasan de las 10 de la mañana, como decíamos, y es el tiempo para la opinión, para la escotilla, que nos llega, pues como todos los martes, desde Vizcaya. Ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra siguiente protagonista, Yanire Estebanez. Egunon, Yanire. Egunon, muy buenos días. Bueno, pues como en otras ocasiones, para ti tu opinión, estos minutos en Suelta la Olla. Adelante, te escuchamos. Es que de casco. El otro día, reflexionando con una compañera, sentí lo que quería deciros hoy. Y voy a decir sentí y no pensé, porque lo que voy a reivindicar es un feminismo que acepte los sentimientos. Que el feminismo no nos impida sentir, compañeras. Y es que hoy lo que quiero hablar es de cómo a veces podríamos tomar como dogmas claves feministas para actuar que no tienen congruencia con lo que podemos sentir, tapándolo, intentando negarlo, callándolo, atándolo con miles de nudos para que no salga porque no entra dentro de los patrones que se presuponen feministas. Y el feminismo creo que no nació para decirnos cómo sentir, sino para permitirnos elegirlo. Creo que no nació para decirnos que tendríamos que, qué es lo que tendríamos que querer o qué no, sino para que pensáramos lo que queríamos. Y no nació para decirnos qué podemos o no desear, sino para aceptar y normalizar lo que deseábamos. Pero si no pasamos de la teoría a la práctica cotidiana, podríamos caer en lo primero. Y parece que nuestro pensamiento tradicional, dicotómico, ese que es tan anticuado, nos lleva a veces a tomar los contrarios como la forma de solución. Nos quedamos con los lemas y repetimos hasta pensar que se nos han clavado a fuego en la cabeza, como si vivir solo con la cabeza fuese posible. ¿Creéis que lo es? ¿Sentís que lo es? Me preocupa la falta de aceptación individual en la que podríamos caer influenciadas por lecturas y teorías sociales y colectivas, pensando que todo lo podremos resolver desde lo colectivo, y así tomando como respuesta lo que el grupo diga que yo he de pensar, sentir o querer. ¿Pero esto es realmente lo que buscamos desde los feminismos? Me preocupa porque últimamente encuentro de forma repetida en mi consulta la necesidad de muchas compañeras que son feministas y necesitan venir a terapia a contar aquello que no pueden relatar en sus colectivos, aquello que se han dado cuenta que no pueden decir, aquello que les supone una gran contradicción con los valores feministas, esas cosas que no cumplen con la fuerza, la energía o la potencia que suponen que el feminismo les iba a dar, aquello que sienten aunque hayan leído miles de libros y siguen sintiendo con culpa añadida sin poder decirlo a sus compañeras y sin poderle darle un sentido. Ha llegado el día en el que sentir debilidad o tener necesidades o dudas o no tener claro cómo hacer esté tan mal visto que no se acepta en un colectivo que nació para darnos libertad. Lo personal es político, decimos, y eso no puede significar que podamos politizar todo lo que nos pasa por el cuerpo y generalizarlo en una etiqueta que sea unidimensional. Politizar las emociones no haría más que constreñirlas, porque decirnos cómo tenemos que sentir no es más que una norma, y decíamos que el feminismo venía a cargarse las normas que los limitan. Politizar cómo sentir sería ir en contra de las diferencias individuales que todas tenemos, porque nuestra diversidad es precisamente la clave y las opciones diversas nuestro objetivo a conseguir. Lo personal es político y por supuesto que lo es, pero no dejemos de trabajarnos también lo personal. No politicemos todo hasta el punto de no dejarnos sentir o de no dejarnos pensar por nosotras mismas. No dejemos que toda nuestra transformación se quede en un lema tras una pancarta o en el nombre de un colectivo y podamos seguir estando sintiéndonos inferiores en una relación sin poder decirlo para no ser tachadas de débiles o viviendo la culpa de ser feministas sin haber podido cambiar lo que sentimos. No sigamos reproduciendo poder con nuestras compañeras mientras les decimos cómo deberían hacer las cosas y a qué ritmo, porque los deberías son cosa de otro tiempo, de un tiempo que nos limitaba y no nos dejaba ser libres. No hay doctrina o ideología teórica que nos salve de todo más que el proceso que cada una tenga consigo misma, al escucharse, al sentirse y al integrar eso que lee. Así que te invito, compañera feminista, a reivindicar tu opción a no tener claras las cosas, tu opción a contradecirte, tu opción a sentirte muy diversas maneras, a decidir cómo lo quieres hacer tú, a no tener respuestas dictadas, sino a tener muchas preguntas sin respuesta. Tu opción a ser consciente y a escuchar lo que sientes, lo que tu cuerpo te dice, además de lo que desde la teoría te digan. Tu opción a ser también vulnerable, a necesitar, a no valerte sola siempre, a no ser la superwoman ni la empoderada eterna, a no ser la fuerte, porque no solo es ser fuerte poder con todo, sino saber pedir ayuda cuando la necesitas, saber aceptar propia vulnerabilidad cuando esta te está llamando. Sentirte y permitirte ser tú, se parezca a eso o no, a lo que creas que debas ser. Y si esta reflexión te hace pensar que necesitas darle una vuelta, sí que puedes hacerlo en compañía, pero busca espacios, busca grupos que acepten las contradicciones, que trabajen las emociones. Busca compañeras feministas que lo sean en la práctica diaria y te acepten como eres. Busca siempre poder expresar tus tristezas, tus miedos, tus culpas, tus no puedos. No intentes taparlos bajo el pensamiento. O busca una psicóloga feminista que además te escuche a ti. A ella no tendrás que repetirle los lemas aprendidos ni tendrás que hacértela fuerte o demostrarle cuánto sabes sobre feminismo, pero podrás hablarle de tus contradicciones y, sobre todo, podrás vivir lo que es relacionarse y sentirse feminista junto con otra que estará contigo para ti. Ojalá la psicología feminista nos ayude, compañeras, a poder ser como queramos ser, a poder sentir como sientas, poder escucharte hasta lo más profundo y a poder decidir entre muchas más opciones que solamente dos, que te permita ser tú en mayúsculas, con tus creencias, tus decisiones, tus sentires, tus necesidades, a tu ritmo y a tus pasos, creando un camino propio, porque creo que cuantas más hayamos hecho nuestros caminos propios, más juntas nos encontraremos al final. Compañeras feministas, hemos salido a la calle con nuestros lemas y nos hemos sentido fuertes juntas. Hemos gritado que no queremos sentir miedo y que queremos sentirnos libres, y muchas lo necesitábamos, así que hagamos esto también con nuestro sentir. Llevemos nuestro aprendizaje a la vida cotidiana, a nuestro cuarto propio y a no dejar de ser yo misma en un nosotras que me anule, porque solo un nosotras que acepte nuestros yos propios podría ser feminista y además transformador. Que nuestras teorías nunca nos impidan sentirnos, compañeras. Pues Yanire Estebanez, eskerrik asko, como otras, en otras ocasiones, por acercarnos tus reflexiones. Hasta luego, un abrazo. Ha sido un placer. Agur.